lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Buenas noches a todos. Acá estamos en el programa El Colectivo Social con la licenciada Miriam Durán. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? ¿Con frío? Bastante, bastante frío, realmente. Pensamos en la gente en estado de calle, ¿no? Terrible, terrible. Sé que están funcionando algunos paradores, pero la verdad que estamos teniendo temperaturas como muy extremas porque ha nevado en varios lugares del país. Sí, sí, sí. Dicen que estaba mirando un código naranja, creo que es por alertas de mucho frío en la costa. Y bueno, a mí me da miedo los niños, la gente que pueda fallecer con este frío, ¿no? Sí, no sería la primera vez, Silvia, pero este año me parece que se vino con todo. Y encima en contexto de pandemia, no vamos a tener muy buenas noticias, me parece. No solo en contexto de pandemia, con gente que no puede pagar los insumos para calentarse. Sí, también. Sí, porque, sí, bueno, desgraciadamente, la situación no está fácil. Bueno, tuvimos un fin de semana bastante movidito, bastante, por eso no nos vamos a quejar más. Sí, vamos a dialogar con optimismo, porque realizamos desde la Mesa Nacional de Adicciones una jornada por el Día Internacional contra las Adicciones. Bueno, después decimos el nombre exacto del nombre del Día Internacional. ¿Si lo recordás, Miriam? Sí, es importante recordar el tiempo en que se instituyó esa fecha, ¿no? Fue en 87, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, debido a cómo crecía el tema del consumo de drogas y de distintas sustancias a lo largo del mundo, que se instituyó esta fecha, ¿no? Y bueno, pasaron unos cuantos años y vemos que la cosa no se ha frenado y bueno, no estamos muy bien con respecto a esto, todo lo contrario, ¿no? Sí, es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de drogas y el tráfico ilícito de sustancias, ¿no? Qué bueno. Vos sabés que en el año 91, creo que 91 o 90, no recuerdo exactamente el año, acá se hacen todo lo que es la recoleta, se renueva ese lugar, se hace todo un paseo turístico y se instala en Argentina la OEA. Y se instala Naciones Unidas. En el edificio están las dos organizaciones trabajando. Y ahí se realiza la primera reunión festejando el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y después este Día contra las Drogas y las Adicciones y el Narcotráfico. Y tuve el placer de estar en ese momento, cuando en Argentina recién se hacía en estos organismos internacionales este festejo internacional. Recuerdo en aquel entonces que venían, sobre todo a Naciones Unidas, a hablar gente de Estados Unidos sobre la problemática de las adicciones. Y estuve en muchos paneles escuchando, y en aquel entonces ya se hablaba de la problemática de las adicciones en el ámbito laboral en Estados Unidos, la problemática de las adicciones en los niños, la problemática de las adicciones en barrios latinos. Y acá todavía no se veía lo que después fue esta gran eclosión de la droga en todo pueblito, en cada rinconcito de Argentina, en cada lugarcito, ¿no? Porque quedó realmente sembrado en todo el país el consumo. Y bueno, que con la pandemia ahora, en el año 2000 explota la pasta base, el Paco, con la debacle económico, y con este debacle económico que trajo la pandemia, tenemos también una incidencia muy grande nuevamente con el aumento de consumo y la baja de inicio. del consumo. Es el último relevamiento que hizo Cedronar, y acá sí nos quejamos de que no hay más relevamientos sobre adicciones en el país, que eso realmente es una falencia muy grande, porque internacionalmente eso se mencionó, eso que estás diciendo vos se mencionó muchísimo. ¿Por qué? Debido a que hace unos años atrás tenía como mucho peso, tenían mucho peso los estudios que se hacían con respecto a la cantidad de personas, a la edad de inicio y demás, en los llamados observatorios de drogas, ¿no? Que estaban tanto en nación como en provincia, pero desgraciadamente han dejado de funcionar y han dejado de hacerse este tipo de estudios. Recuerdo el año pasado, para el cierre de la actividad de la Federación de la Gran Familia de los Hogares de Cristo, donde una profesora, una norteamericana, vino a hacer un estudio de cómo los Hogares de Cristo trataban la temática, y fue, la verdad, muy enriquecedor escuchar los datos duros y reales y concretos de lo que está pasando, ¿no? Y que haya sido por el lado de los Hogares de Cristo que se hayan hecho, y que lamentablemente el Estado no esté ocupándose de este tema, ¿no? Eso se mencionó el sábado también, que los observatorios no están funcionando. Sí, y si no funcionan los observatorios, vos te darás cuenta que no se pueden implementar políticas de asistencia, ni se Exacto, pueden implementar porque no hay diagnósticos. Claro, no hay diagnósticos certeros, entonces queda todo el tema invisibilizado. En realidad es preocupante porque la gente se muere, ¿no es cierto? Y sin políticas de asistencia al respecto. Sí, sobre todo que no haya investigaciones sobre los menores de edad, ¿no? Que sí quedan con una discapacidad muy, muy pronunciada. Y que la desnutrición, y bueno, parece ser. Y aparte, ser porque que tenemos en nuestro país un 70% de niñas, niños y adolescentes pobres. Y bueno, y también estuvieron funcionarios representando las distintas áreas de gobierno, como Gabriela Torres de Cedronar o Julieta Calmes de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de Instituciones de Salud, que pertenece al Ministerio de Salud de Provincia. También estuvo Andrea Valletto, del Organismo de Niñez. O sea que por lo menos estuvieron, ¿no?, en el inicio de la jornada, y cuando reflexionábamos hacia el cierre de la jornada, ¿no?, porque el tema de los niños había quedado para lo último, que nos preguntábamos por qué de pronto los funcionarios empiezan al principio nada más en este tipo de reuniones organizadas por muchos profesionales y por muchas organizaciones de la sociedad civil que se ocupan del tema, y que rescatan como la voz del pueblo, ¿no?, de lo que está sucediendo con en el día a día con la temática. Y tendrían que escuchar todas las campanas, como digo yo, y después reflexionar hacia el cierre. Todavía no hemos podido lograr eso con los funcionarios. Siempre están al principio y después como que, bueno, ya hicimos el acto de presencia y abrimos la jornada. Fue notable eso también, ¿eh? Es en todas las jornadas, realmente, el encargado, el político, el que tiene el puesto, quiere hacer la apertura para ser más importante que el resto de las palabras de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, generalmente ellos buscan la apertura del Congreso, del evento que se realice. Y bueno, aquí también hicieron la apertura y después desaparecen, no escuchan más. Y bueno, hablábamos la otra vez, tuve una pequeña discusión con el subsecretario de Cedronar, cuando también me dijo, no hay, estaba haciendo un foro yo, y me dijo, no está el gobernador o no sé qué de la provincia de Santa Fe o algo así. Y este hombre siempre está hablando de política, de políticas públicas y de justamente la política que habla generalmente también el padre Pepe sobre la comunidad organizada, ¿no? Y recuerdo que yo estuve en un congreso que hizo el viejo Cafiero en La Plata, con filósofos, las escuelas de filosofía, de universidades y demás filósofos extranjeros, sobre la comunidad organizada como una filosofía de vida, ¿no? Y muy interesante. Y bueno, yo me acuerdo que encaré a este señor de Cerronal y dije, mirá, la comunidad organizada que tanto hablas vos no comienza de arriba para abajo. La comunidad organizada comienza desde las bases, desde las organizaciones sociales, desde las necesidades que tiene la ciudadanía hacia arriba. Y llega claro. Realmente. Y el Estado, en todo caso, tiene que recepcionar esas necesidades y facilitar los recursos, que es lo que claro. No hacen, porque para las políticas públicas se necesitan presupuestos. Entonces, claro, bueno, ahí está el quid de la cuestión. Justamente por eso, bueno, se llenaban la boca con la comunidad organizada, pero en la práctica estaba inquiriéndome y pidiéndome a mí lo contrario. Y bueno, creo que el principal recurso con el que contamos es el recurso humano. Y vos fíjate que en el caso de la disertación que dio el padre Pepe, lo explicó clarito, ¿no? Porque en los asentamientos, en las llamadas villas, donde se está trabajando con los hogares de Cristo y en los barrios periféricos que son los más vulnerables y los más pobres, ¿no? Con la línea de pobreza, de indigencia y de necesidades básicas insatisfechas, como la gente descartada o excluida del sistema, fíjate que en esos lugares sí la comunidad está organizada, y como dice el padre Pepe, ¿no? Desde las 3C, desde la capilla, el club y el colegio, y cómo lo hacen realmente con escasísimos recursos, pero con la voluntad de hacerlo, y desde el amor, ¿no? Porque la gente que lo hace es la misma gente del barrio, y el principal recurso, sigo insistiendo, no es el recurso humano, pero el recurso humano con voluntad de hacer por el otro. Sí, y se queda corto el padre Pepe al decir colegio, club y capilla, las 3C, porque los comedores también son otra C importantísima, que absorben realmente claro, pero, a los niños. Y la otra C, que es importante claro. También, es la de las cooperativas que ayudan a los jóvenes a insertarse y poder seguir una universidad, un colegio secundario. Entonces esas 12 que son los comedores y las cooperativas son también quien ayuda a los niños y a los jóvenes, y esos sí. Son mecanismos que están en las villas, mecanismos que están en estos lugares vulnerables, que en este momento son montones, porque clase media estamos teniendo en las grandes ciudades, ¿no? Nos alejamos un poquito de cualquier ciudad, de cualquier provincia de Argentina, y ya tenemos barrios con muchas necesidades. Ya no estamos hablando de villas y de barrios vulnerables como había antes, nada más que en la 31 o en la ciudad de Buenos Aires. Claro, hoy en día, un 30% de niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, y esos sí son números oficiales. Por eso, y bueno, desde estos lugares realmente. Las 13 que tanto pondera Pepe, más las otras 12 que yo también pondero, hacen muchísimo, y es realmente la sociedad organizada de abajo hacia arriba, como realmente cubren todas esas necesidades. Y date cuenta que han hecho un trabajo tan impresionante hasta el momento que le han podido ganar al COVID. Que en otros lugares de Europa mismo, cuando atacaban los barrios vulnerables, moría cantidad de gente y cantidad de ancianos, ¿no? Y acá se han mantenido solo en la villa de Quilmes, estalló un brote muy grande que lo pudieron dominar. Y después en las demás barrios vulnerables se sostuvo realmente, y yo sé que se sostuvo, que el COVID no estallara como estalló en Brasil, por ejemplo, o en Chile. ¿Por qué? Porque realmente se respeta y están todas estas organizaciones civiles que están sosteniendo, trabajando y están donde el Estado está ausente, ¿no? Y que no dejaron de trabajar en ningún momento, Silvia, y cumpliendo no. Todos los protocolos. Pero si vamos al inicio de la pandemia, el COVID no nació en las villas, ¿eh? Vino en los aviones de la gente que viajaba a Europa, que no es precisamente la gente de escasos recursos. Es verdad, absolutamente. Y en este momento se están quejando porque permitirán menos entradas de gente del exterior y demás, y están todos quejándose. Y realmente claro. No queremos que entren las nuevas betas, las nuevas cepas. Las nuevas cepas, justamente, sí, Miriam, de que son mucho más, más letales, ¿no? Más virulentas son, sí. Y mucho más virulentas y atacan a menores. 3.000 niños en Brasil. Es mucho. Y lo tenemos al lado. Pero bueno, es terrible. Así que bueno, el sábado fue una jornada muy importante. No quiero dejar de mencionar también al diputado Luis Giacomo y a su asesor Claudio Mate. Mira, lo maravilloso de ellos dos fue la decisión pública, porque sabíamos que estaban amagando a hacer una ley específica de adicciones. Y realmente es el pronunciamiento de los dos. Uno diciendo que va a hacer la ley, siendo el diputado presidente de la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados, diciendo sí vamos a hacer la ley específica de adicciones. Y su asesor, Claudio Mate, que esbozó cómo iba a ser esa ley, que ya la está armando. Y realmente fue en el Día de las Adicciones Internacional, un anuncio para mí importantísimo, que ellos dos se hayan pronunciado sino a un hecho concreto y real de realización de una ley de adicciones, que por supuesto no sabemos si va a salir, porque acá vamos a enfrentar realmente a todos los mercaderes de las muertes, a todos los políticos que lavan dinero y a todos los grupos de pro de liberación de adicciones, a tanta gente que está metida en lo sucio, ¿no? Y tanta gente que quiere el bien, o sea que realmente lograr que la ley llegue a su fin va a ser una ardua tarea. Pero bueno, importante que en el día del sábado se largó ya la nueva ley de adicciones. Me pareció muy importante. Por lo menos el compromiso, ¿no? El compromiso y el punteo que hizo Claudio Mate con respecto a eso fue muy interesante, porque dijo que se van a tratar todas las aristas, ¿no? Que hay que tener en cuenta para trabajar directamente, no solamente en la asistencia, sino en la prevención, ¿no? Como la parte educativa, la parte laboral, ¿no? Tan importante que se tiene que tomar en cuenta y que tiene que estar por escrito eso, para que no quede como si no está escrito queda como en un limbo, ¿no es cierto? Pero la verdad que estuvo muy interesante el punteo que hizo Claudio Mate, y con la experiencia también que tiene, ¿no? O sea, no son personas, no son improvisados, a eso es lo que me refiero. Fueron paneles de excelencia. Fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. ¿Sabes? Conoce al dedillo y bueno, trabaja también en la UOCRA, que creó la Secretaría de Adicciones, y la UOCRA está en todo el país. Él viaja permanentemente asesorando a las cabezas de empresarios sobre el problema de la adicción laboral y demás. Hace un gran trabajo. Realmente es una persona con conocimiento y territorio sobre la temática, un asesor extraordinario en adicciones. Exacto. Bueno, creo después que... en el caso de Andrea Barreto, lo interesante fue que, bueno, ya que estamos hablando de presupuesto, uno de los presupuestos más bajos era el que se designaba al organismo de niñez, y bueno, y ahora por lo menos están reformulando eso y dando como un poco más de aire al organismo de niñez. Y también se está teniendo en cuenta el tema de las internaciones, no solamente por las medidas de abrigo o de protección para las casas y los hogares convivenciales, sino también para las niñas, niños y adolescentes con problemáticas de salud mental y de adicciones. Por lo menos se está hablando del tema, porque preocupa muchísimo la baja en la edad del inicio en el consumo de los niños. Eso es terrible, Silvia. Sí, justamente también se habló de la falta de supervisación de estos lugares, donde realmente a veces tampoco es el lugar ideal para los niños, ¿no? Donde no se cumplen el respeto por ellos. Por eso también nosotros hicimos ya, ¿te acuerdas, Miriam? Un proyecto ley sobre la supervisación de los lugares de salud mental. Proyecto muy bueno que se puede incorporar, aunque sea en parte, a esta nueva ley de adicciones para que los lugares donde realmente estén en tratamiento sean supervisados. Sean supervisados, sean, claro. Órganos contralores y que funcionen. Sí, por eso, órganos contralores formados, como hicimos nuestro proyecto ley, por diputados que van a ir circulando por etapas y organizaciones sociales. No sobre un Estado y nada más, o un designado para hacerlo políticamente, sino desde abajo, desde el Estado, desde los grupos sociales que supervisen, como en un momento las comunidades terapéuticas fueron supervisadas por las Madres contra el Paco. Y realmente se logró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, algo también que mencionó en el caso de Julieta Calmes, que mencionó los acuerdos interministeriales que se están haciendo, ¿no? De hecho, el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Organismo de Niñez, y la creación de una comisión interministerial de salud mental y consumo problemático que dependa de la jefatura de gobierno y ministros, o sea, en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahora depende de jefatura de gobierno. Antes dependía de presidencia, Cedronal. Y eso también se bajó la categoría. Claro, pero yo te estoy hablando de Julieta Calmes, que es en la provincia de Buenos Aires. Que o dependía sea, de salud. Claro, pero claro. De salud yo sé que es provincia, pero justamente todo lo que era adicciones dependía de la Secretaría de Salud de Provincia de Buenos Aires directamente, claro. ¿No? Y ahora no, del Ministerio. Exacto. Creo que es así, no sé. Como que después se habló también. Aparte había, sí, había anteriormente una ley específica para la asistencia de las adicciones en provincia de Buenos Aires, que era regida por esa ley la asistencia. Y bueno, eso se quitó también, se dio de baja. Por eso empezaron a desaparecer todos los lugares de asistencia en los municipios. Porque de golpe claro. Cada municipio tenía un lugar de asistencia en las adicciones en provincia de Buenos Aires y a eso se lo fue desarmando poco a poco, ¿no? Cuando la ley SADA fue quitada. Por eso van bajando de nivel las categorías de las adicciones, ¿no? Claro, porque al principio lo que se llamaba SADA en provincia de Buenos Aires tenía categoría de secretaría, ahora es una subsecretaría. Claro, claro, miren. Sí, exacto. Y tenía una ley después propia. También algo. Una ley propia que estaba separada de Cedronar. En el año 2004, Cedronar adhiere a prestar servicios y asistencia con sus becas a provincia de Buenos Aires. Bajó la edad de 21 años, de mayores de 21 años, de prestar la beca a 18 años y a provincia de Buenos Aires. Claro. Que no asistía. O sea que todo es muy nuevo, ¿no? Sí, todo es relativamente nuevo, pero bueno, crece tan a pasos tan agigantados que lo poco o mucho que se hace queda como obsoleto, es como que siempre vamos como un paso atrás, ¿no? Y desgraciadamente las muertes van subiendo y demás. Lo que también comentaron, y que es muy interesante que se pueda llegar a hacer, porque vos fijate que hoy, donde el Estado no llega, llegan las organizaciones sociales. Y lo siempre. Que, por ejemplo, en el caso del panel que condujo Claudio Greco como moderador, estuvo Roberto Canay, muy interesante, todo lo que dijo Roberto, bueno, es magíster Roberto en toda esta temática, pero habló de la importancia de recolectar información, de transformar la información en datos, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones de la sociedad civil estamos ocupados en la urgencia y en la inmediatez y no tenemos tiempo en realidad de ponernos a escribir o sistematizar o utilizar mecanismos metodológicos para la recolección de datos. Y eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si nosotros juntamos, él hablaba de la evidencia, ¿no? eso es generar evidencia sobre lo que está pasando. Que si nosotros no generamos esa evidencia, no vamos a poder dar un diagnóstico acertado, o por lo menos coherente con lo que los reclamos que nosotros hacemos, para después empezar el diseño de políticas públicas. Esto lo remarcó muy bien, y la verdad que vino bien porque había muchos representantes de muchas organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Porque también tuvimos, no olvidemos que tuvimos panelistas incluso de países vecinos, ¿no? Y de países de habla hispana, o sea, México, Uruguay, España. Y sí, y se mantuvo, mira, la gente que estaba en el Zoom desde las 9:30 de la mañana hasta las 19 horas, 19 y algo, vos tendrás la hora exacta. 19:30 terminó, mira vos. Se con una hora de retraso nada más en el cronograma, que la verdad que fue muy bueno. Muy bueno, una hora no es nada. Se respetaron los tiempos. El nivel entre 160 personas y 200 y pico de personas durante tantas horas, más el Facebook Live y Instagram, donde se pasaba simultáneamente y lo vio muchísima gente también. La proyección fue de que llegó a muchísimas personas. Así es, con un éxito asombroso. Así que bueno. Creo que estamos llegando al horario de nuestro corte, ¿no? Y me parece que sí, le vamos a preguntar a Lucas si tenemos bastante tiempo para para la tanda. No sé si nos estás escuchando, Lucas. Sí, dice tanda y volvemos. Buenísimo, en un rato nos encontramos. Hasta luego. Strawberry feels forever. todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1,000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y a escuchar. Bueno, Miriam, acá estamos. ¿Sí? Nuevamente, después de la tanda. Y vamos a seguir recorriendo este sábado maravilloso con tanta audiencia y con tanta gente proba. Y de gran trabajo en las adicciones, ¿no? Y también se habló que realmente es verdad, lo dijo también cuando hicieron el documento la Pastoral de Adicciones de Argentina junto a los Hogares de Cristo, junto a Cáritas y demás, que se han nucleado y han hecho un informe y hablaron de la pandemia de las adicciones. Que ya... Sí, y no, para que te agrego algo más. No fue solamente del lado de Argentina, sino de toda Latinoamérica. O sea, así es, todo porque... un posicionamiento a nivel latinoamericano con respecto a las adicciones. Sí, porque en el año 2007 ya el Papa Francisco en su exposición había hablado sobre la pandemia de las adicciones para toda Latinoamérica. Y también estaba Lozano, que es el que está en la reunión latinoamericana por las adicciones, y bueno, realmente hablaron sobre, se expidieron, estuvo presente Lozano también, sobre esta pandemia que realmente ha bajado de Estados Unidos para toda Latinoamérica, ¿no? Porque sabemos que en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de cocaína del mundo, le sirvió para dominar sus pueblos negros, sus razas, que no se dice negro, ¿no? De color se dice. Uno tiene que cambiar el idioma en estos tiempos y está acostumbrado a veces a idiomas que no son discriminatorios, pero que realmente hoy en día los hemos cambiado por otros más suaves y más respetuosos. Entonces realmente se ha sembrado en estas razas de color la cocaína, después que ellas se liberaron y que se sacó la discriminación contra la raza negra en ese país y en los barrios latinos, el sembrar realmente en la ciudadanía el consumo de cocaína hizo que esos barrios fueran dominados, no pensaran por sí mismos. Por eso es muy difícil que en Estados Unidos haya una manifestación por derechos o por políticas. Pues, realmente... Sí, tal cual como lo estás diciendo vos, pero me gustó la metáfora que utilizó el padre Pepe, ¿no? Porque él agarró y dijo que la otra pandemia, dice, la de las drogas, es igual que una mancha de aceite que se fue extendiendo por toda la humanidad, dijo. O sea, es como una mancha de aceite en el océano, lo dijo el Papa Francisco, sí, sí. Eso. Y él retomó esa metáfora, sí. Así es. Y que se desparrama y que va envenenando los mares, ¿no? Y bueno, sí. Hoy veía, ¿sabés qué? Veía en el noticiero otra vez una muerte sicaria, ¿no? De tres muchachos que estaban en una estación de servicio tomando un café, entraron otros tres, los a tiros. Bueno, recuerdo qué criticado fue el Papa cuando dijo Argentina se está convirtiendo en México, ¿no? Donde realmente las guerrillas entre los narcos fue tremenda. Yo he visto gente colgada de los puentes, de la cabeza, ¿viste? Ahorcados, colgados de como sí, espectáculo público. Y bueno, ahora México, público. Y antes fue Colombia, y después México, y ahora nos tocará a nosotros. desgraciadamente. Mira, yo estoy muy preocupada porque en Rosario está en Santa Fe en general. Claro, no solo Rosario, sino los pueblos aledaños. Las peleas son impresionantes, los asesinatos son increíbles. No sé te enteraste vos de ese grupo comando que llegó a una cárcel a sacar a los... se fugaron 15 presos, o sea, sí. Empezaron... Es terrible, porque ahí se ve que esta gente tiene poder y está haciendo... haciéndolos sentir a su poder, ¿no es cierto? Para seguir delinquiendo. Y mira, fíjate vos lo que pasó en la Villa 21-24 y en el barrio, que de ahí surgieron los narcos que se instalaron en la Villa Padre Mujica, y la cabecilla nunca fue encontrada. Tienen como 5 o 6 casas distintas, allanaron, cayeron un montón de soldaditos, un montón de chirolitas, ¿no? Pero el narco que realmente lideraba la zona nunca cayó. Y bueno, le avisaban por la televisión cuando iban a allanar. O sea, que date cuenta qué tremendo, ¿no? Y bueno, también está la problemática de nuestros ríos, que ahora se vencen las concesiones. De la privatización del manejo de nuestros ríos, del Paraná y de otros ríos. Y bueno, está la lucha de que se privatiza o lo maneja el Estado, porque por esos ríos es donde se trafica realmente todas las sustancias, ¿no? Se pasan por esos ríos a barcos de mayor caladura en el centro del mar, se los alcanza y estos barcos toman la mercadería y la llevan a otros países, ¿no? Europa y otros lugares de América. Entonces realmente también esto de va a ser realmente una lucha muy grande. Hay mucha gente que quiere que se estatice la responsabilidad del manejo de los ríos nuestros, o aledaños o fronterizos, y también el hecho de que nuestros puertos están privatizados. Aeropuertos 2000 maneja los puertos de nuestra Argentina, donde son lugares privados que realmente no sabemos qué entra o qué sale. También salen nuestros recursos a veces, como salen por Formosa, que tan criticado es Gilding Frank, ¿no? Pero es el único que corta el tráfico de los camiones con soja que se escapan sin pagar impuestos, con lo que nuestra tierra y nuestra riqueza de la tierra, pues la soja absorbe la riqueza de la tierra y escapan por Formosa. Y bueno, también volviendo al 26, Miriam, estuvieron las madres de distintos lugares hablando. Fue una gran disertación, tuvo la licenciada Peronace, que tiene una experiencia extraordinaria en adicciones. El doctor Yaría, con sus datos concretos sobre el daño que produce a nivel cerebral la sustancia, ¿no? Realmente datos que son... Algo que también me gustó a mí particularmente, porque viene de una casa formadora, ¿no? De los futuros profesionales, el licenciado Claudio Cabrera, de la Universidad de 3 de Febrero. Que la verdad fue extraordinaria su disertación. Fue también, extraordinaria la disertación, la mirada crítica que hizo transversal hacia, o sea, como estuvo hacia mitad de la tarde, pudo hablar de lo que disertaron los funcionarios que tanto estuvieron de... O sea, en realidad Cedronar estuvo a través de un video, ¿no? Gabriela Torres, pero después hubo representantes de Cedronar de distintos lugares. O sea, estuvo Nación, estuvo Provincia... Y también estuvo Ciudad Autónoma de Buenos Aires hablando. Y así es. Y otros funcionarios también, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, que fue muy interesante, porque ellos ya tienen una legislación para tratar el tema específico de la asistencia y de las adicciones. Que ellos pero les no siguen, pueden. Te puedo asegurar que no pueden en Córdoba. Siguen llamando adicciones y no consumos problemáticos, que también es interesante, ¿no? Hablando de lo que vos comentabas hace un rato de cómo nominamos las cosas, ¿no? Me acuerdo del ex senador juez, cuando estuve con él, que me decía: las montañas de Córdoba chorrean, viste, con sus dichos tan fuertes, chorrean droga. Sí. Las y bueno, la falta de hay asistencia, pero realmente... Claro, lo mismo que en Rosario. En Rosario también hay muy buen sistema de salud orientado a poder tratar la demanda, pero la demanda los recontra supera. Por eso te digo totalmente. El tema de las adicciones, del consumo y de todo lo demás es como que va a unos cuantos pasos adelante de los que queremos llevar la asistencia, ¿no? Pero por eso también es la importancia de trabajar en la prevención, que tampoco se está haciendo, no hay campañas publicitarias de prevención, como había antes. Antes estuvo, hace unos años, estuvo Nacho O'Donnell a cargo de la Secretaría de Adicciones de la Gobernación de Córdoba. Y bueno, es muy difícil trabajar ahí, porque es muy difícil, es muy grande y es muy difícil llegar a cada rinconcito. Y sí, realmente la problemática es grave. Y bueno, ¿qué me decías? No, que también unido a esto, ¿no? Pienso lo vertiginoso de todo el bombardeo mediático e informativo que tenemos, pero que fue notable que el Estado no recordara esta fecha con... Mira, el Estado no lo recordó. Desde Presidencia, que si bien hicieron un extraordinario homenaje a los muertos por COVID, que me encantó, fue de un nivel cultural hermoso, un evento extraordinario en el Centro Cultural Kirchner, realmente una hermosa ceremonia a las víctimas, ¿no? Que también esto, en paréntesis aparte, ¿no? Yo nunca vi en la vida que un homenaje a los fallecidos de cualquier área, ya sea la DAIA, la Embajada de Israel, el ARA San Juan, los fallecidos por la dictadura, los fallecidos por distintas catástrofes que surgieron en Argentina, como fue también los homenajes que se hacen desde distintos lugares por los fallecidos de distintos pueblos, por indígenas y demás que fueron aniquilados. Yo nunca vi una crítica contra un homenaje a los fallecidos y me parece tan furioso, desubicado y a destono que por política se critique este homenaje a los muertos por COVID. De una bajeza tan enorme, me pareció. Y nunca vista, nunca vista. Realmente el argentino está descerebrado. Los medios de difusión manejan al ser humano como marionetas. Y esta gente no tiene pensamiento propio, realmente. Nunca vi yo que un homenaje a los muertos y sus familiares sea criticada. Realmente, no sé, Argentina está tomando una característica confrontativa de todo, sin medida, ¿no? Interesante. Sí, muy fuerte. Bueno, y siguiendo hablando del 26 y lo que nos convoca a nosotras dos, que es nuestro colectivo social sobre adicciones, aunque todo tiene que ver con todo, ¿no? Realmente... el trabajo también de las comunidades terapéuticas, qué importante fue en este programa que hicimos, en esta jornada, porque las comunidades terapéuticas era el hashtag restituye derechos, las comunidades terapéuticas no son manicomios, y ni un pibe menos por las drogas, ¿no? Todo eso lleva a la reflexión de las comunidades terapéuticas. Fueron creadas justamente para eliminar la asistencia en lo manicomial, porque vos te das cuenta que en aquel entonces se trataba, anterior a que existieran las comunidades terapéuticas, las adicciones se trataban en psiquiátricos. No había otro lugar. Claro. Entonces, ahí surgieron las comunidades terapéuticas como una alternativa, a los neuropsiquiátricos, te das cuenta. Y ahora están colocadas dentro de una ley de salud mental. Que también te aclaro que en esta ley de salud mental, que si bien quieren forzosamente hacer cumplir una parte, y no se puede, después de 10 años tenía que estar implementada la ley de salud mental, y no se ha implementado, no hay un lugar adecuado para la asistencia y la desintoxicación en cada hospital de Argentina, y muchas otras cosas, porque también en la ley de salud mental está la indicación de hacer prevención 2 veces por semana sobre las adicciones en todas las escuelas estatales y privadas, desde preescolar en adelante. Y eso jamás se ha cumplido. Entonces, tenemos muchas cosas que están en la ley de salud mental que no se ha cumplido. Y las que se quieren cumplir es la no asistencia, nada más. En ese caso, Silvia, que vos estás comentando, es preocupante porque sí hay una impronta y ya es como que está todo diseñado, planificado para que se dé así, para empezar a enseñar en el... Se ha cortado la voz de Miriam. Bueno, Lucas, ¿cómo estamos? Hola, ¿me escuchás? Mira, ahora sí, se había cortado, Miriam. Sí, no sé qué toque, debo haber tocado algo yo, pero el tema es que es preocupante porque se les va a enseñar en las escuelas supuestamente el consumo responsable, y eso sí es preocupante, Silvia. Porque sí, ¿de qué la hablando? Conclusión tan más importante que sacamos de esta jornada fue que realmente va a haber una ley específica de adicciones, que es algo maravilloso, y la más negativa es que se logra en Provincia de Buenos Aires hacer como política la reducción de daños, hacer como una política de Estado, implementar la reducción de daños como algo definitivo en la asistencia en adicciones. Como si fuera la única metodología que se puede aplicar, cuando en realidad es complementaria de otras metodologías. Es una claro, más, es, pero es no para más. Ponerla como base, por ejemplo, no para ponerla como base. No, eso es algo más que utilizan de los terapeutas para ciertos casos de gente muy complicada en las adicciones, con una adicción muy, muy, muy importante. Y bueno, la reducción de daños es un método que realmente a veces ayuda y necesita. Cada ser humano es único. Entonces las diversas asistencias ayudan a cada ser humano único, y cada uno se siente cómodo en un tratamiento, en una asistencia determinada. Y la reducción de daños es una asistencia más, pero no es la única, ni es una cuestión de Estado la reducción de daños. Eso fue lo más feo que escuchamos en toda la jornada, lo más triste y lo más preocupante, ¿no? Exacto. No, y algo que también me preocupa es lo que me acaba de transmitir a... Se ha cortado también otra vez. Pero igual ya estamos llegando al final de nuestro programa. Siempre hay problemas de conexión. Creativo de marihuana. Miriam se ha cortado. Miriam, recién salís al aire de vuelta. Se ha cortado. ¿Qué nos decía sobre la marihuana? No, que Lucas compartió un mensaje diciendo que hoy la Corte Suprema de México despenalizó el consumo recreativo de marihuana. Y eso también es preocupante. Sí, porque es el consumo recreativo y no es justamente el uso de la marihuana para hacer aceite de cannabis a nivel gubernamental y para entregarlo a nivel estatal gratuitamente y bajo supervisación. Esto es a nivel recreativo. Y ninguna sustancia que produzca daño cerebral, como lo es la marihuana, puede ser recreativa de nada, porque algo que hace daño no puede ser recreativo, ¿no? Como, claro. Como no es tampoco recreativo el abuso de alcohol o el cigarrillo. Vos decís, no, yo fumo, pero es recreativo. Sí, pero te va a hacer mal. Yo tomo, pero claro. Es recreativo. Sí, pero te va a hacer mal. Y tenemos casos, tengo un caso de un chico con una patología ya hereditaria de esquizofrenia, que la primera vez que fumó marihuana desató su esquizofrenia y está internado desde aquel entonces, quedó discapacitado. Claro, con un poco, y aparte sabemos que el consumo en las niñas, niños y adolescentes en la etapa de crecimiento, donde todo su cuerpo y todo su organismo está en formación, no tienen un crecimiento integral ni un desarrollo apropiado, porque justamente desarrollo cerebral todo su organismo, claro. La marihuana intercede en el desarrollo y madurez del cerebro, que se forma hasta los 25 años. Y bueno, realmente lamentable. Yo no entiendo, el comercio puede más que la sensatez, y el sensatez es como que la humanidad va hacia un... se ha metido en un conducto suicida, ¿no? En muchas cosas, los antivacunas, liberación de drogas para la diversión. Realmente la humanidad debería reflexionar, ¿no? Sobre qué es la vida, para qué estamos en el mundo, ¿no? Si estamos realmente para intoxicarnos o para vivir sanamente. Realmente hay que hacer filosofía de las situaciones del ser humano y su cabeza y su forma. Y el es muy ser feo humano como parte de la naturaleza, ¿no? Porque también el propio ser humano está destruyendo el hábitat, lo está contaminando, todo lo que comemos es el mayor, está es el mayor depredador del mundo. Pero o sea, bueno, también el hecho, estas leyes las hacen los adultos y no están protegiendo a los niños, que son el futuro. Realmente me parece tan deshumanizante, ¿no?, que hagan estas leyes la gente grande, cuando se perjudica a los jóvenes y su cerebro. Yo no sé si es adrede para que los jóvenes no piensen y no molesten como se hizo en Estados Unidos. Realmente quizás está hecho a propósito, porque no te olvides que la marihuana es llamada mundialmente, y lo saben, la droga del desgano. Es una droga de inicio a otras drogas. Y es la droga del desgano, es la droga que te deja que ya no tenés más ganas de seguir estudiando ni de seguir trabajando. Y es la droga que baja los brazos del joven. Entonces, a veces todo está hecho por algo. Hoy decían que se van a vender en Argentina caramelos y cosas de panadería realizadas con cannabis. Y realmente es preocupante que un niño vaya al kiosco y diga, me da un caramelo de marihuana. Porque claro, después a los 14, 15 se va a fumar el porro de marihuana y va a creer que está bien. Y le va a hacer mal a su desarrollo cerebral y va a ser el inicio de otros hábitos, porque el desgano que produce la marihuana te lleva a tomar algo que te levante, porque la sociedad te impela a seguir adelante, y ahí se convierten en adictos a drogas más pesadas. Sobre todo el efecto que tiene la marihuana en las zonas más pobres, ¿no? Donde el pobre realmente no tiene una salida después para recuperarse. Exacto. Así que bueno, muy interesante, Silvia, todo como de costumbre, pero ya estamos llegando casi al final del programa y quedan siempre muchas cosas. ¡Qué rápido que ha pasado! ¡Qué rápido que ha pasado el programa! La verdad que sí. Y bueno, desear que tengan una muy buena semana, un muy buen inicio a pesar del frío, que nos abriguemos mucho y que salgamos a pelearla todos los días, como de costumbre. Así es, y cuidándonos mucho. Cuidándonos mucho, que tenemos todavía que protegernos del COVID, a usar barbijo, a respetar las normas, y bueno, que es lo más importante. Hace una semana nada más que entró el invierno. Y, es verdad. Y bueno, tenemos que seguir cuidándonos. Así que muchísimo. Seguramente ahora Lucas nos va a pasar un lindo tema musical, y bueno, decirle a la audiencia hasta la semana que viene, y vamos a seguir